Muy pero muy bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3, esta radio comunitaria, alternativa y popular que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de la ciudad de La Plata, que hasta las 17 horas va a estar transmitiendo el Ombelico del Mundo, este programa de noticias internacionales que tenemos en esta emisora y que, como todos los lunes, va a estar tratando de dar unas cuantas vueltas a este globo para tratar de entender qué es lo que viene sucediendo en diferentes partes y regiones del mundo. En el programa de hoy tenemos, como siempre, muchas noticias porque, bueno, todas las semanas se producen hechos relevantes a lo largo y a lo ancho del mundo y, sin embargo, este lunes seguramente vamos a estar hablando de cosas muchas veces poco agradables, ¿sí?, que tienen que ver en este caso con una terrible represión acaecida en el día de ayer en México, más precisamente en el estado de Oaxaca, estado que ha sido protagonista durante los últimos años de verdaderas puebladas y verdaderas rebeliones por parte, sobre todo, del sector de educación de aquella región, el magisterio, como le dicen los mexicanos, es decir, el gremio docente es el que una vez más salió a luchar para poder defender sus derechos en contra de una reforma educativa que entienden va en contra de sus capacidades y de sus derechos, justamente. Y la policía, una vez más, la Policía Federal Mexicana reaccionó con una represión terrible, de la cual vamos a estar ahondando directamente con gente desde allí, desde México, desde Oaxaca, contándonos cuál es la situación que se está viviendo. Otro de los puntos calientes del globo, Yemen. Ya ha pasado un año desde el comienzo de los bombardeos por parte de la coalición liderada por Arabia Saudita allí en Yemen. Vamos a estar viendo cuál es la situación a un año, cuando justamente los sauditas sostienen que para ellos la guerra terminó. ¿Habrá terminado? ¿Será realmente así? Bueno, vamos a tratar de entenderlo. En el día de hoy también vamos a tratar de entender qué pasa con la política italiana luego de las elecciones de ayer, a donde, bueno, las fuerzas políticas tradicionales, desde aquel escándalo de Mani Pulite en 1992-1993, que había barrido con el sistema político tradicional, bueno, habían quedado dos grandes grupos, coaliciones de la política italiana, uno del centro izquierda, uno del centro derecha, que al parecer, llegado el 2016, no pudieron sostenerse con la fuerza con la cual venían haciéndolo en los últimos 23 años y cayeron ante la avanzada de otros partidos, sobre los cuales también vamos a estar charlando. Todo esto se vio en las elecciones administrativas que culminaron ayer y vamos a estar charlando también con gente desde Italia acerca de eso. Tenemos también muchísima información desde Bolivia, tenemos muchísima información desde España, a donde se va a estar definiendo lo que va a ser la elección del próximo 26 de junio. Muchísimas cosas en este Ombelico del Mundo de día feriado, este Ombelico del Mundo número 116, que arranca de esta manera. Hacer un recuento de toda esta jornada violenta en Oaxaca, que comenzó ayer por la tarde, se prolongó por la noche, la madrugada y la mañana de hoy domingo. Los enfrentamientos ocurridos en Nochixtlán, allá en Oaxaca, comenzaron tras el desalojo de integrantes de la CENTE que permanecían en la carretera transísmica. 800 policías participaron en el operativo de liberación para restaurar el flujo de personas y de vehículos. Un tráiler fue incendiado mientras la policía realizaba el proceso de desalojo. La dependencia aseguró que sus elementos se encontraban desarmados y agregó que las detonaciones por arma de fuego provinieron de personas ajenas a los bloqueos. Hay 6 civiles fallecidos y 53 lesionados, además de 41 policías federales y 14 policías estatales heridos. Bueno, y como hemos comentado hoy a la mañana aquí en Radionauta, en Oaxaca, México, hubo en el día de ayer una represión brutal, una represión tremenda. Hay ya 7 personas fallecidas, hay más de 90 personas heridas y varios detenidos allí en el estado de Oaxaca a causa de la represión que llevó adelante la fuerza policial en contra del movimiento docente de allí del estado de Oaxaca. Para entender qué es lo que está pasando en este momento, estamos en comunicación con el profesor Héctor Pineda Santiago, justamente docente de Oaxaca y uno de los referentes de estas movilizaciones. Profesor, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, aquí estamos desde la barricada enviando un saludo a los radioescuchas con la intención de difundir estas atrocidades que ocurren en el estado de Oaxaca, en México, que desde el año 2013 se ha iniciado una lucha en contra de una reforma que el gobierno federal ha llamado reforma educativa, pero que de fondo implica una reforma laboral, porque pretende despedir, quitar la garantía de la plaza base del empleo a todos los docentes de educación pública, de la educación básica. A través de la Secretaría de Educación Pública de México se han implementado algunas políticas que buscan lesionar los derechos laborales que han sido producto de muchas luchas anteriores a nosotros. Se busca ir privatizando gradualmente la educación al permitir que empresas privadas sean las que estén auspiciando algunos mantenimientos en las instituciones. Se busca también que los padres ahora sean los que costeen los el mantenimiento de las escuelas públicas. Y entonces, particularmente en este año 2016, a partir del 15 de mayo, inició una jornada de lucha con un paro masivo de las escuelas de educación básica en el estado de Oaxaca. Esto implicó que las escuelas no estuvieran dando clases, que hubiera una serie de actividades que en su momento eran el bloqueo de oficinas, la toma de edificios de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del estado de Oaxaca, y que gradualmente, conforme avanzaba los días y había una cerrazón de parte de los gobiernos, tanto estatal en Oaxaca como a nivel federal, de Enrique Peña Nieto y de Aurelio Nuño, que es el secretario de Educación Pública, estas manifestaciones se fueron traduciendo en toma de carreteras, vías públicas, y que hace unos 4 días aproximadamente, de manera violenta, con un uso excesivo de la fuerza, la Policía Federal de México ha estado reprimiendo a los compañeros que están manifestándose, pero ha sido también sorprendente la respuesta que ha dado la comunidad de cada uno de los espacios. Particularmente ayer en Nochistlán fue el punto en el que esto detonó, porque hubo 8 compañeros asesinados entre padres de familia y maestros, y esto habla de que el uso excesivo de la fuerza que está implementando la Policía Federal representa todo lo que ha sido el atentado en contra de los derechos de los trabajadores. Ya no hay libertad de la manifestación, hay una escalada de violencia, no solo con antimotines, sino además con armas de fuego que han cobrado la vida de 8 personas de parte de los padres de familia y los maestros, y esto desde luego pues que está consternando hoy a Oaxaca y a México, pero a pesar de estos asesinatos no hay hasta este momento ningún acercamiento de la Secretaría de Educación Pública, del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, ni del gobierno de Oaxaca de parte de Gabino Cue. Al contrario, han salido a justificar toda esta escalada de violencia en contra del magisterio, en contra de los pueblos de Oaxaca, y es grave porque atenta totalmente contra los derechos humanos, contra los derechos laborales. Profesor, usted recién mencionaba a 8 personas fallecidas. Nosotros de agencias internacionales sabíamos que eran 7, entonces ya aumentó el número de fallecidos, lamentablemente. Sí, lamentablemente, porque después de la escalada en Nochistlán, en la región mixteca de Oaxaca, más noche en un punto para llegar ya a la capital de nuestro estado, en un espacio que se llama Hacienda Blanca, hubo un compañero fallecido, y que bueno, esto nos habla, insisto, de que los aparatos estatales de represión han implementado armas de fuego y han disparado directamente sobre los manifestantes. Pese a que el gobierno ha salido a desmentir que no hubo armas, hay evidencias de agencias internacionales de noticias, están las fotografías que han incluido los metadatos para evitar que se piense que es fotomontaje, y donde se muestra con claridad cómo las fuerzas federales están reprimiendo al magisterio, a los padres de familia, con armas de fuego. Profesor, ustedes, por lo que he podido investigar, desde febrero están organizando una serie de encuentros de diálogo nacional con respecto a esta serie de modificaciones que quiere hacer el gobierno en la ley de educación. Sin embargo, por lo visto, no han logrado obtener diálogo por parte de las autoridades. ¿Esto es así? En efecto, la sección 22, que es el gremio, la sección sindical en la que está organizado el Magisterio de Oaxaca, que pertenece al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación a nivel México, pero que a su vez forma parte de la disidencia de ese sindicato que se aglutina en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, pues desde hace algunos años y particularmente del mes de febrero de este año inició una serie de foros regionales con la intención de recibir todas las propuestas, tanto de padres de familia, de todos los sectores organizados, de los mismos maestros, para que estas propuestas pudieran ser recuperadas e incluidas en la propuesta estatal de educación que plantea la sección 22. Dichas propuestas fueron desechadas totalmente por el gobierno estatal y, por supuesto, por el gobierno federal. Y desde luego que esto implicó que nuestras exigencias fuera que se recuperara los planteamientos de estos foros, que se recuperara la voz de quienes estamos al frente de las escuelas públicas, pero sobre todo de quienes nos han apoyado y son parte fundamental de este ejercicio, que es la educación básica, que son los padres de familia y nuestros alumnos. Por parte de los gobiernos, tanto estatal como federal, solo ha habido razón, solo han dicho que la reforma ya está implementándose, que no hay nada que se tenga que dar marcha atrás. Para ellos, este esquema de privatizar la educación sigue en pie. Entendemos que obedece a una política de orden global de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Sin embargo, la lucha se sigue dando en esta resistencia pacífica que se sostiene en Oaxaca y en otros referentes de México a través de esta denuncia que se está haciendo. Creemos que esta reforma no es educativa, lejos de serlo, está haciendo una reforma punitiva, una reforma laboral, y hoy resulta que esta reforma se ha convertido en una reforma asesina, puesto que ya ha cobrado vida de maestros y de padres de familia. Profesor, todo lo que está sucediendo en este momento en Oaxaca, inclusive las imágenes que estuvimos viendo entre ayer y hoy, no pueden no remitirnos a lo que fueron aquellas manifestaciones que se dieron en el año 2006. Justamente hace poco se cumplieron 10 años del comienzo, ¿no?, de aquella pueblada que vivió Oaxaca y que puso en jaque inclusive el gobierno estadual de aquella región. ¿Qué ha quedado? ¿Qué enseñanzas hoy necesitan mantener como movimientos sociales, como movimientos sindicales, de aquello que sucedió hace 10 años y qué errores no quieren volver a repetir? Sí, primero, en efecto, el pasado 14 de junio se cumplieron 10 años ya de aquel intento de desalojo fallido de parte del gobierno estatal en Oaxaca que encabezaba Ulises Ruiz Ortiz y que pretendía, al igual forma que lo hace en este momento Gabino Cué, el actual gobernador de Oaxaca, reprimir a los maestros. La enseñanza que esto nos deja es que se debe mantener de manera permanente esta indisoluble unión entre magisterio, entre la sociedad, entre los padres de familia, porque han permitido que pese a las escalas de violencia y la represión, tanto selectiva como masiva, que ha dado de las autoridades federales de México, hoy el magisterio está fuerte, hoy el magisterio sigue resistiendo de pie y sigue diciendo que nuestras demandas son justas, por eso estamos todavía luchando en defensa de esta educación pública. De los errores que no sería correcto estar, más bien de los errores que nos gustaría estar repitiendo, sería confiar en algún personaje político, como en su momento el magisterio apoyó a Gabino Cué para derrocar al PRI, que era el partido que gobernaba Oaxaca, que el partido de Ulises Ruiz, y que el magisterio fue pieza fundamental para que en las elecciones siguientes Gabino Cué, el actual gobernador, encabezara el gobierno estatal. El resultado aquí tenemos que, más allá del partido que sea, cuando las políticas públicas de los gobiernos son nefastas y buscan lesionar a los ciudadanos, implementan todo tipo de operativos, el color que sean, y creo que esa es la lectura que debemos dar. No hay ningún partido político, no hay ningún gobernante que sea aliado del pueblo, que sea aliado de los maestros. Hoy buscan sus intereses propios y ahí está la muestra. Con armas, con gases, con botas, con culatas, han estado reprimiendo al magisterio y a la sociedad oaxaqueña. Sí, efectivamente uno de los análisis que nosotros hacíamos es cómo esta situación explota a pocos días de lo que fueron las elecciones allí en administrativas en diferentes regiones de México, que le dieron realmente una espalda muy grande al actual presidente y a las actuales fuerzas políticas en México. ¿Ustedes de alguna manera están analizando también que el descontento general hacia la política puede llegar a darle un espaldarazo a esta movilización que ustedes están protagonizando? Sí, nosotros hemos visto que la gran parte de la ciudadanía se está sumando. Sí hay molestia porque entendemos que las manifestaciones, las marchas, las barricadas que se han instalado en diversos puntos de nuestro estado generan molestia a la ciudadanía, pero hemos visto también muestras de apoyo solidario de los padres de familia que llegan a dejar alimentos, que llegan a dejar agua, que vienen y permanecen en las barricadas con nosotros. Y entonces esto nos habla de que hay un hartazgo social a partir de que el ejercicio que encabeza Enrique Peña Nieto en México no ha logrado de alguna forma satisfacer las exigencias de justicia, de empleo, de equidad, sino al contrario, se está convirtiendo en un gran monumento a la corrupción, en un gran monumento a la impunidad. Y vemos, se ha documentado a nivel internacional la escalada de corrupción que ha habido en el gobierno mexicano de parte de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Es un secretario más, estaba Emilio Choifet hace algunos meses, y recuperan a Aurelio Nuño, que nunca ha estado al frente de una institución pública, nunca ha estado en un proceso, como parte del proceso educativo, sino llega a ocupar ese puesto por ser amigo incondicional del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y desde ahí vuelven a recuperar esta escalada de represión y esta escalada de buscar acabar con la Plaza Base, buscar acabar con el Magisterio Nacional e implementar políticas de contrato de 3-4 meses para que el gobierno se esté ahorrando, por decirlo así, los fondos de pensión de los trabajadores mismos que ya han derrochado, estamos convencidos. Profesor, la última y ya lo dejamos que siga con sus actividades. Le queríamos preguntar, sabemos que durante esta semana va a haber una serie de movilizaciones, inclusive a nivel nacional, se va a movilizar el sector salud, se van a movilizar otros sectores productivos de México. ¿Qué es lo que esperan? ¿Cómo sigue ahora esta pueblada, esta verdadera protesta que está llevando adelante el sector educativo de Oaxaca? Pues en efecto, de alguna forma, todos los otros sectores organizados, los otros gremios, como bien lo mencionas, del sector salud, un grupo de trabajadores de petróleos en México, otros sectores, algunos referentes sociales que han estado muy de cerca siguiendo este desenvolvimiento de la lucha magisterial, hoy están de nueva cuenta brindando ese respaldo. Hay movilizaciones convocadas a nivel nacional, hay artistas que se han pronunciado en contra de la represión en Oaxaca, hay intelectuales que siguen exigiendo a la Secretaría de Educación Pública de México que dé la cara, que abra las mesas de diálogo respectivas, y a partir de estos referentes entendemos que empieza de nueva cuenta este respaldo que se da a la lucha magisterial. Quienes lo hacen están convencidos, al igual que nosotros, que es una lucha justa, que nuestras demandas son justas, que lo que pedimos es que se revise la reforma, porque no están considerados todos los contextos de nuestras regiones, de nuestro estado, pero fundamentalmente que se retire la parte que tiene que ver con el carácter punitivo de la evaluación. Nosotros hemos dicho que como maestros, como trabajadores de la educación, estamos de acuerdo en ser evaluados, estamos dispuestos a ser evaluados, siempre lo hemos estado, y en la vía de los hechos nuestros alumnos, nuestros padres, las mismas autoridades educativas nos han evaluado, pero no estamos de acuerdo en que esa evaluación implique que los compañeros sean despedidos de su plaza base. Entonces, la suma de estos referentes, la suma de estos colectivos, artistas, intelectuales, trabajadores de otros gremios, pues nos dan la fortaleza de que pese a esta ola represiva del gobierno federal y estatal, el magisterio va a salir airoso en esta jornada que ha emprendido. Estamos convencidos que la lucha organizada, que la suma de esfuerzos de los referentes nos van a permitir también que se logre la libertad de nuestros presos políticos, que ese es un punto importante también. El gobierno ha detenido, en estos momentos tiene preso a 8 dirigentes de nuestro gremio, al secretario general, al secretario de organización, al secretario de finanzas, pensando que con esto iba a acabar con el magisterio oaxaqueño aglutinado en la sección 22, pero los referentes de lucha del país y de Oaxaca nos están dando esa fortaleza también para resistir. Este movimiento es de bases, este movimiento es del pueblo, este movimiento creemos que va a lograr los objetivos iniciales de darle la vuelta a esta reforma punitiva que hoy se está implementando en nuestro país. Profesor, le agradecemos muchísimo por este contacto. Desde aquí, obviamente, le mandamos toda nuestra solidaridad desde Radionauta, desde el Ombelico del Mundo. Aquí en la Argentina estamos muy atentos de qué es lo que viene sucediendo y estamos totalmente a disposición para todo lo que necesiten difundir a nivel internacional. Así que cuenten con nosotros. Pues agradecemos el espacio y estamos también al orden, esperando también que estas noticias puedan ser conocidas en otras partes del mundo y pueda darse esa solidaridad que requiere Oaxaca, que requiere el Magisterio de México y la defensa de la educación pública. Muchas gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Hablábamos con el profesor Héctor Pineda Santiago, quien es uno de los integrantes justamente de la famosa seccional 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca en México, parte disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hemos dicho ya en otras ocasiones, se trata de una seccional combativa que tiene el sindicato docente ahí en Oaxaca, en México. Y también, bueno, una de las características, no lo hemos charlado porque obviamente la situación ameritaba entrar a discutir otro tipo de cosas, pero el profesor Pineda Santiago es hijo del desaparecido político Víctor Pineda Enestroza, un político bastante conocido en Oaxaca, desde el progresismo. También es hermano de la poetisa Irma Pineda. Digamos, una familia muy activa desde el punto de vista político-social y justamente por eso el señor Santiago Pineda nos parecía quizás una de las personas que mejor podía dar cuenta de lo que está sucediendo allí en Oaxaca en este momento. Un poco de claridad, lucidez, ustedes lo habrán escuchado, la verdad, la claridad con la que se refería a los sucesos de los últimos días es extraordinaria, ¿no? En el medio de una represión terrible que está viviendo en este momento el magisterio, como le dicen ellos al sector docente de Oaxaca. Nosotros obviamente vamos a estar atentos con respecto a lo que está sucediendo en este momento y lo que va a suceder en los próximos días ahí en Oaxaca. Recordemos que a partir de una situación muy similar en el año 2006 se dio una verdadera pueblada, ¿sí? Una serie de protestas y de luchas que duraron hasta octubre-noviembre de 2016. Allí, por ejemplo, perdió la vida en las barricadas un periodista, Breckley, periodista norteamericano que estaba cubriendo la situación de la pueblada de Oaxaca para Indymedia. Y en el día de ayer también llegaron informaciones acerca del fusilamiento, todavía tenemos que confirmar, pero varios periodistas del sur de México están denunciando el fusilamiento de dos compañeros periodistas que estaban cubriendo el accionar policial desde el lado de la policía. Aparecieron con dos tiros en la cabeza. La verdad, hay que estar atentos y atentas a ver qué es lo que se da a conocer y qué no. Hemos visto ya en el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, cómo las fuerzas policiales mexicanas se atrincheran con respecto a la información que pueden llegar a dar sobre su accionar, e intentan inclusive a toda costa tratar de ayudarse, ¿no?, entre sí, como de alguna manera hacen todas las instituciones policiales y de seguridad a nivel latinoamericano. Así que vamos a estar muy atentos aquí en el Ombelico del Mundo con respecto a lo que va sucediendo en México, especialmente en Oaxaca, una de las regiones más conflictivas que tiene México. Por suerte, una de las regiones a donde ser profesor, ser maestro, ser magisterio, como dicen allí en México, tiene que ver no solamente con enseñar adentro de las aulas, sino también con salir a luchar por los derechos que cada uno tiene. Uno de los proyectos que justamente el profesor Pineda estaba cuestionando en la entrevista que le hacíamos recién, es un proyecto que aquí en la Argentina Mauricio Macri inclusive ha querido tratar de insertar, ¿no?, en las reformas educativas que quiere hacer a nivel, bueno, de la ciudad de Buenos Aires en su momento, pero a nivel nacional, ahora, que tiene que ver con la evaluación evaluación docente. Lo hemos escuchado inclusive en los debates presidenciales querer hablar de evaluación docente y que implica también un castigo para aquellos docentes que son evaluados en forma negativa por parte del resto de la comunidad educativa, en teoría, cuando en realidad quien los evalúa va a ser la administración y la burocracia del sistema educativo, ¿no? Todos sabemos que a donde se ha implementado este tipo de sistemas, siempre se ha utilizado de alguna manera para sacarse de encima a determinados docentes y dejar a otros que responden más a lo que quiere el sistema educativo hegemónico. Y justamente por esto es que los docentes mexicanos, los docentes de Oaxaca, se encuentran en este momento, entre otras cosas, ¿sí?, luchando en las barricadas y son reprimidos efectivamente por la Policía Federal de aquel país. Nosotros hacemos una breve pausa. Vamos a seguir, tenemos hasta las 17, el ombelico del mundo, noticias internacionales en Radionauta FM. Vamos a estar todavía girando por muchos y muchos lugares, así que quédense en el ombelico del mundo. Estoy harto de ver cómo abusan de mí, que maltratan mi pueblo y lo hacen sufrir. Estoy harto de ver cómo pueden matar a los niños maestros en esta ciudad. Estoy harto, estamos hartos. Lo vamos a gritar, el pueblo unido vamos a luchar. Oaxaca, debes de levantarte, Oaxaca, vamos a luchar por los niños, la paz, por la humanidad, por tu libertad. Oaxaca, debes de levantarte, Oaxaca, vamos a luchar por la educación, por la humanidad, por tu libertad. Estoy harto de ver cómo pueden matar a los niños maestros en esta ciudad. Estoy harto, estamos hartos y lo vamos a gritar, lo vamos a gritar. El pueblo unido vamos a luchar. Oaxaca, debes de levantarte, Oaxaca, vamos a luchar por los niños, la paz, por la humanidad, por tu libertad. Oaxaca, debes de levantarte, Oaxaca, vamos a luchar por la educación, por un mundo mejor, por la libertad. Oaxaca, debes de levantarte, Oaxaca, vamos a luchar por un mundo mejor, por los niños, la paz, por la humanidad. Oaxaca, debes de levantarte, Oaxaca, vamos a luchar por los niños, la paz, por la humanidad, por tu libertad. Por los la paz, por la humanidad, por tu libertad. Por los niños la paz, por la humanidad, por tu libertad. Radionauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Junio. Arde. Rojo. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio, arde, rojo. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. 25 de junio, jornada cultural frente a la estación Darío y Maxi. 26 de junio, acto en el Puente Pueyrredón. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Por la memoria de Darío y Maxi. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio, arde rojo. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, swing. A las 8 de la noche, tela. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mundo. El pasado jueves llegó la noticia de que el canciller de los Emiratos Árabes Unidos salió públicamente a decir que la participación de su país en la serie de bombardeos sobre territorios yemeníes podía darse por concluida, ¿sí? Ya no era más necesaria la intervención de su país en aquella región. Recordemos, desde el 25 de marzo, que Emiratos Árabes Unidos, junto con otros países cuya principal cabeza es Arabia Saudita, están bombardeando territorio yemení luego de que un golpe de Estado, justamente el año pasado, diera por terminada la experiencia del gobierno de Abdullah Saleh, un presidente chiita, ¿sí? Un presidente que había sido apoyado por parte de buena parte de los movimientos que hoy están combatiendo en contra de los saudíes. Los saudíes pusieron un nuevo gobierno. Mansur al-Hadi fue quien fue elegido para regir ese gobierno, suní obviamente, para tratar de arginar, según ellos, la avanzada de la República Islámica de Irán en la zona del sur de la península arábica. Bueno, en todo esto, esta gran guerra civil que arrancó con los bombardeos saudíes ya se llevó más de 4.000 personas fallecidas según números de la ONU y sigue la inestabilidad en Yemen, el país más pobre de toda la península arábica. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. teniendo en cuenta que en este momento las fuerzas suníes, recordemos que se incluye ahí Al-Qaeda y el Estado Islámico, están perdiendo cierta fuerza adentro de la península arábiga frente a la avanzada iraní y frente a la avanzada iraquí, fuerzas chiitas, ¿sí?, en la región. Así que es algo que vamos a estar tratando de explicar con calma, con tiempo, ¿sí?, para darnos una idea de qué es lo que está sucediendo en Yemen, una guerra que la verdad hace más de un año se está llevando a miles y miles de personas muertas y se ha visto muy pero muy poco reflejado en los medios internacionales. Nosotros vamos a escuchar lo que se está escuchando ahora de fondo, es una canción histórica yemení, se llama Yemen Turkukus, que es o Turkuksu, que es una canción que se cantaba acerca de los soldados yemeníes que combatían en contra de la invasión turca, ¿sí?, en el momento de creación, después de la caída del Imperio Otomano, de creación de todo lo que fue Turquía y el sistema que hoy rige, generado justamente por los europeos en toda aquella zona. Lo vamos a escuchar cantado por diferentes cantantes. Ustedes habrán visto seguramente las canciones una iniciativa española de diferentes cantantes de diferentes partes del mundo cantando canciones occidentales, Stand By Me y todo lo demás. Bueno, hay una versión árabe también de todo esto que vamos a escuchar en este momento con justamente esta canción yemení. Gel bir Bueno, como estuvimos cubriendo durante las últimas semanas, en Italia en el día de ayer se llevaron adelante los balotage que definieron quiénes van a ser los próximos intendentes en diferentes ciudades de la península italiana. Hubo una serie de resultados realmente muy interesantes. Ya lo estuvimos charlando hace dos semanas con Andrea Cheña, periodista de Radio Onda Durto de allá de Italia, y volvimos a llamarlo para hablar con él, para analizar un poco cuáles son los resultados definitivos. Andrea, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. Aquí tenemos frío, me imagino que allá ya están entrando en el verano, así que debe estar caliente la situación, no solamente en la política, sino en el clima también, ¿no? Es verdad, son los primeros días de calentatura que va a pasar en los mismos días de estos balotajes. ¿Y cómo analizás los resultados de ayer? Acá la gran noticia tiene que ver con lo que charlábamos la última vez, ¿no? El movimiento 5 estrellas que gana inclusive en ciudades que no se esperaba. Sí, creo que las primeras cosas es que la política tradicional falleció en todo el país. ¿Qué estoy diciendo? Que los partidos tradicionales que nos conocimos después el 1993, ahora no tienen más la fuerza que ya tenían. Y esto se va a ver por dos cosas. La primera es que el abstencionismo es el primer partido. También ayer no estuve a votar más que el 50% de la población. El segundo es que en tres de la más importante ciudad donde estuvo el balotaje, no ganó ni el centro izquierda ni el centro derecha, porque en Torino y en Roma estuvo el 5 estrellas que ganó, y en Napoli, que ya tenía una larga mayoranza, ganó de Magistris. Claro. Así, esto es súper importante porque se va a mostrar cómo el Partido Democrático de Renzi o la Forza Italia de Berlusconi o la misma Liga Norte de Matteo Salvini, que pensaba de poder estar a la leadership de un proyecto de derecha por la Italia, no tienen la fuerza por este proyecto. Y así, lo único que sería ahora en Italia es el Movimiento 5 Estrellas, que entre los pocos votantes recoge los sentimientos de protesta y oposición al sistema del bipartitismo. Esto es lo que pasó ahora en Italia, lo que pasa ahora en Italia. Se está muy poca confianza en la política, y lo único partido, movimiento nuevo que surgió entre estos 23 años, que está el Movimiento 5 Estrellas, ahora está recogiendo el sentimiento de protesta y oposición. Y esto es una novedad que va a crear un nuevo punto de empeño en la política institucional en este país. Ahora, Andrea, hay algo que quizás quisiéramos tratar de entender un poquito más con vos, ¿de qué se trata este Movimiento 5 Estrellas? Acá llega la información, o los diarios lo tildan de un movimiento populista creado por un cómico que tiene posiciones inclusive muy ambiguas. Algunos se han expresado en contra de la inmigración, otros a favor. Adentro del partido no se ponen de acuerdo. Es decir, hay una serie de informaciones que realmente hacen una nebulosa difícil de entender a este Movimiento 5 Estrellas para quienes lo vivimos desde acá. ¿Cómo podrías, desde quizás una perspectiva más de progresista, más desde la izquierda, más crítica con respecto a la política italiana, dar una idea de qué se trata el Movimiento 5 Estrellas? Es una nebulosa, como ya lo deciste, y no se puede explicar perfectamente. ¿Por qué? Porque es diferente en cada ciudad, en cada lugar, claro. En Italia. porque sí, claro, tienes un directorio central, pero parece que la decisión más importante se toman con referéndum en la red. Así, claro, tienes es súper complejo como movimiento. Y ahora que va a ganar en dos ciudades súper importantes como Roma, que es una de las ciudades más conocidas en el mundo, y en Torino, que está como una de las capitales industriales del país, tienes que tener un nuevo paso, porque es seguro que ahora no puede ser solo un movimiento de protesta y oposición, porque ahora va a gobernar. Así, si también en el movimiento 5 Estrellas, en este momento vamos a ver lo que andará pasando y sucediendo, y si se va a conformar como partido político o se va siguiendo como nebulosa, como una red de contactos que ahora tiene la única forma de unidad dentro de la protesta contra los otros partidos políticos y muchas cosas del sistema capitalístico, porque este movimiento está unido contra el TAV, por ejemplo, es uno de los únicos partidos que siempre habló contra el TAV. El TAV, para entendernos, Andrea, es el tren de alta velocidad, que es el proyecto, ¿no?, que se está haciendo entre Francia e Italia, ¿no?, que está destrozando parte de los Alpes. Exacto. Sí, que donde está un movimiento súper radical contra este proyecto, ¿no? Está el único partido que siempre he dicho nosotros somos contra este proyecto, pero en el mismo tiempo es un partido anti-europeísta, claro, porque es uno de los partidos que va diciendo nosotros pensamos que estás mejor si vamos a salir del euro y de la Europa, ¿no? Así tienes entro, porque es un movimiento de protesta, tienes algunas instancias de izquierda, pero también alguna instancia de derecha. Y es claro que va a nacer, está juntos a los partidos populistas, porque claro, también en Europa tienes un compromiso con otros partidos populistas, no solo de derecha, pero también de derecha. Sí, es súper complejo explicar qué es el movimiento 5 Estrellas. Sí, también por eso que la gente de izquierda no tiene confianza en esto. No va a pensar que es una alternativa al Partido Democrático o una nueva posibilidad después de refundación comunista. Andrea, sí, es muy interesante, y vamos a ver cómo va a enfrentar el Movimiento 5 Estrellas la posibilidad de ser gestión, de gestionar directamente la cosa pública ahora que ganó, claro, dos ciudades, porque ahí es a donde quiero ver cómo se van a mover. Pero por otro lado, te quería preguntar sobre un título que leí hoy de un diario internacional, si no me equivoco, un diario inglés, que titulaba, a partir de los resultados de ayer, "Se acabó Renzi". Es decir, se murió el rencismo con las elecciones de ayer y vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, cómo se reconfigura. ¿Vos estás de acuerdo con este título? Es decir, ¿la política del gobierno italiano se acaba con estas elecciones y tiene que llegar a pactar con otros sectores o tiene todavía posibilidades? Es un poco temprano para decirlo. Es claro que el partido que perdió seguramente la selección ayer es el Partido Democrático del Premier Renzi. Y mira, también por una cuestión, donde ganó en Milano, por ejemplo, ganó no porque estuve una relación en la ciudad en estas elecciones lista y perfectamente adherente a lo que pensaba Renzi, porque ganó con una formación de centro-izquierda tradicional, cerca la que ganó 5 años antes con Pisapia, sin el apoyo de la izquierda, del partido de Sinistra, Ecología y Libertad, por seguro Sala, el nuevo alcalde de Milano, no podía ganar en la ciudad. Así claro. Es claro que el proyecto político de Renzi, de el partido de la nación, de un partido único que puede ir a ganar en cada ciudad en el país, no tienes la fuerza por hacerlo. Es claro que Kiss por seguro perdió, estuve Renzi por primero y por segundo Matteo Salvini y la Liga Nord. Por último, Andrea, te aprovechamos, ya que estás allá, porque Europa tiene dos grandes fechas electorales en los próximos días. Me refiero principalmente a lo que va a ser el referéndum en Gran Bretaña para decidir si continúa o no aquel país en la Unión Europea, y también la otra fecha, que es la del domingo, que son las elecciones en España. Sobre la primera, te quería preguntar sobre este famoso Brexit del cual todo el mundo habla. ¿Cuál es la opinión que se ha formado la ciudadanía italiana, en este caso, de gente que está en la Unión Europea y que tiene un gobierno que aparentemente empuja para que todo quede como está? Mira, por verdad se habla muchísimo de Brexit en los periódicos, en las radios, pero la gente normal no habla mucho de esto. ¿Por qué? Porque está, por primeras cosas, estaba toda la temporada de la selección, y claro, así un poco todo estuvo un poco cubierto, ¿no? Uh-huh. Esta es una cuestión. Y la otra es que es un referéndum súper técnico y no es el primero que ya estuve en Europa, porque también otros países he hecho este tipo de referéndum para estar o salir del euro. Así ahora no está toda esta discusión. Creo que esta andrá a surgir después el jueves, después el día claro del referéndum, porque así cuando la gente sabía si la Gran Bretaña, si el Reino Unido va a salir de la Europa o no, seguramente va a estar alguna respuesta. ¿Y los movimientos sociales qué piensan con respecto a eso? ¿La izquierda tiene alguna posición? ¿No dijo nada? No, in Italia no. Mira, in Italia la izquierda, la mayoría de las personas de izquierda van pensando que la Europa es una perspectiva, claro, no la Europa del euro, claro, pero el problema no está la moneda di por sí, es porque la moneda es un instrumento, ¿no? Se va pensando que es mejor si se puede construir una Europa desde abajo, una Europa de los pueblos, no una Europa de la economía y del capitalismo. Siempre el problema está esto: ¿quién va a gobernar? ¿Quién va a decidir? ¿Dónde están las relaciones de poder? Si siempre está una relación desde de arriba hasta abajo, donde va a ganar el capital, es un problema. Si se puede cambiar esto, no, porque se la mundialización no es malo de por sí, es malo porque la va a gobernar el capitalismo, ¿no? El mismo va a pasar por la Europa. Andrea, te agradezco muchísimo, la verdad, haber contestado la llamada de Radionauta, y obviamente renovamos nuestra disposición a hacer lo mismo con Radio Onda Durto, y vamos a seguramente volver a estar en contacto en las próximas semanas. Claro que sí, no estamos en contacto. Gracias, Andrea. Era Andrea Cheña, quien es periodista de Radio Onda Durto, una radio comunitaria, alternativa y popular que transmite desde la ciudad, si no me equivoco, de Brescia, en el norte de Italia, y que tiene ya muchísimos años de trabajo en aquella región con respecto a la comunicación alternativa en Italia. Y justamente analizando lo que fue la elección de ayer, aquel balotaje que se dio en varias ciudades italianas con respecto a la elección del próximo alcalde. Dos datos fundamentales creo que deja esta nota con Andrea, sobre los cuales yo coincido completamente. Por un lado, Los grandes derrotados fueron Renzi, el actual primer ministro italiano, primer ministro de centro izquierda, de un progresismo muy tecnicista, muy europeísta, un tecnicismo inclusive muy ligado al sector de las grandes finanzas, más que al sector de la producción en Italia, y el señor Matteo Salvini, quien es el heredero de aquella formación racista, aquella formación de ultraderecha, ex separatista, que es la Liga del Norte, y que pensaba poder sumar un poco de agua a su molino a partir del descontento generalizado que se ha establecido en Italia, sobre todo en Italia del Norte, en los últimos tiempos, frente a una serie de problemas sociales realmente claros. Esos son seguramente los dos derrotados de esta elección. Y por el otro lado, el otro dato, que es el ganador. ¿Cuál va a ser su capacidad de gestión el día de mañana cuando le toque sentarse en el sillón de la intendencia a todos aquellos intendentes del Movimiento 5 Stelle que fueron elegidos en el día de ayer? Bien lo decía Andrea, es una nebulosa, es un movimiento que no se entiende muy bien cuáles son sus ideales y sus principios políticos sobre los cuales basa su formación. Sí, una serie de consignas bastante vacías con respecto al fin de la corrupción, con respecto a la oposición a la casta política, con respecto a la generación de una nueva política, pero desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la política concreta y real, la verdad que hemos visto muy, pero muy pocas definiciones por parte de esta gente que termina dividiéndose y dirimiendo diferencias a partir de un foro en la web. Esa es más o menos la estrategia que están utilizando, creyendo de esta manera de ser mucho más democráticos que sus colegas de los partidos tradicionales. Eso, el día de mañana, cuando se trate realmente de gobernar un territorio, no sé si va a ser algo que le pueda llegar a dar mucha, pero mucha relevancia, ¿no?, a esta política del Movimiento 5 Stelle. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar un tema que viene de una de estas ciudades que a partir del día de hoy va a ser gobernada por una intendente mujer y del Movimiento 5 Stelle, algo que una tendencia que se está dando en Europa, en las capitales europeas, desde hace varios años, París, Madrid, Roma, a partir de ayer van a ser gobernadas por mujeres. Yo le agregaría inclusive Barcelona, otra gran ciudad europea que va a estar gobernada por una mujer. El caso de Londres también paradigmático, no se trata de una mujer, pero sí de hijo de inmigrantes pakistaníes, que va a ser el intendente de Londres, el intendente laborista de Londres. Es decir, hay una serie de personajes que están llegando a la primera plana de la política de las capitales europeas, que dan cuenta de alguna manera del crecimiento de ciertos sectores en cuanto a participación, por lo menos en la política tradicional de aquellos países. Vamos a escuchar Colle del Fomento, una banda romana de hip hop romano que hace ya prácticamente 20 años es una de las principales bandas del hip hop a nivel italiano, a nivel nacional, con Il Cielo su Roma. En la testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, en la testa. Restano le meglio stelle, solo le meglio che dà. È nella testa, tutto qua, comunque resta. Tutto qua, è nella testa, tutto qua. Quello che mi serve sotto il cielo della mia città. Cosa casa ci sto dentro, la mia città grande quanto grande il mondo. A volte mi ci perdo, non la conosco fino in fondo. Eppure so quanto Roma capoce splendida al tramonto. Per molti un guanto, riflessa nello specchio dei negozi. Persa in mille vizi, troppi pezzi, troppi palazzi. Mille facce, mille storie, mille volti. Hai giurato ma alla fine poi ti scordi. Qualcuno te lo scordi, se lo perde per la strada. Ma Roma se ne frega, in cambio dalla notte che ti invita. Fredda che col freddo ti rimane. A volte così calda che quel freddo te lo fa scordare. Così viziata e vissuta nello stesso tempo. Insegna quante volte c'hai da essere esperto. Troppe volte ha visto l'amore passe rosso su una lama del coltello. Ma dimmi quante volte hai visto il cielo sopra Roma. Hai detto quanto è bello. Vietela a vedere dall'alto. Scavalca il muro al foro e vien accanto. Eccola e stasera non farà la stupida. Darà le meglio stelle, la meglio luna che mi è nella testa. Tutto qua, comunque resta. Tutto qua, è nella testa. Restano le meglio stelle, solo le meglio che dà. È nella testa, tutto qua, comunque resta. Tutto qua, è nella testa, tutto qua. Tutto quello che mi serve sotto il cielo della mia città. mezzo al fiume della mia città, nel cuore della mia città. Chi nasce qua, qua ci resta. La gente vive nel posto nel quale abito, intorno a me, ma non ne vive neanche un attimo. Nada passata qua sotto sti ponti, prima che si risolvano e ritornino i conti. Quante ne ho viste, vissuto, ne ho fatte, sotto questo cielo giorno e notte. L'ho attraversata col motorino da parte a parte, o in metropolitana sotto il suolo sottostante. La sua forma è la mia forma, la Roma di chi se ne va, ma che tanto poi ritorna. Tanti scenari da film per chi si ama, quante fontane per bere in ogni angolo di Roma. Negli anni 80 si girava con lo special 50, qualcuno ci aveva messo il 140, licei che facevano una piotta e 30 e storie del genere, le cose grosse più le piccole per crescere. In mezzo a questo, sotto questo cielo vivo, ed un motivo c'è sta se lo scrivo. È nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, restano le meglio stelle, solo le meglio che è nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, tutto quello che mi serve sotto il cielo della mia città. Se Roma la città eterna non scende a patti, la Roma dei coatti, le comitive sui muretti, le borgate, la periferia, i palazzi, la Roma degli sguardi che finiscono in scazzi. Nei cortili qualcuno sta vendendo, qualcuno sta comprando, una sirena e stanno già scappando. Via di qui, tocca darsi al più presto, per lasciare un segno in mezzo a tutto questo. La Roma dei romani, de Roma, de chi la vede per la prima volta e ci si innamora. La Roma bene acchittata, che per acchittar se paga, le sale giochi la mattina coi pischelli che hanno fatto sega. Il fronte, i fasci, il forte, gli autonomi, le situazioni brutte di notte, stazione Termini, il biondo Tevere, il cielo sopra Roma che non smette mai di vivere. È nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, restano le meglio stelle, solo le meglio che dà. È nella testa, tutto qua, comunque resta, tutto qua, è nella testa, tutto qua, tutto quello che mi serve sotto il cielo della mia città. Junio, arde, rojo. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio, arde, rojo. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Seguimos luchando. 25 de junio, jornada cultural frente a la estación Darío y Maxi. 26 de junio, acto en el Puente Pueyrredón. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Por la memoria de Darío y Maxi. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio arde, rojo. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mundo. Ayer se cumplieron 4 años desde el día en el que el señor Julian Assange, de origen sueco y uno de los principales fundadores de Wikileaks, se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres. Son 4 años consecutivos sin poder salir del mismo edificio por el miedo a que se le pida una extradición hacia los Estados Unidos tras la decisión por parte de la justicia sueca de empezar una causa en contra de Julian Assange por supuestos agresiones de tipo sexual en contra de dos mujeres ahí en Suecia. Detrás de todo esto hay mucha misoginia, hay mucho complot ¿no? Acerca de qué puede llegar a pasar con Julian Assange, y en los últimos 4 años hemos visto posicionamientos de todo tipo, ¿sí? Hemos visto Venezuela que se ha posicionado en contra de el pedido inglés de liberar a Assange para poder empezar los tramiteríos de la extradición, y así todo lo que fue el bloque del ALBA aquí en América Latina. La Unión Europea, que en cambio se puso prácticamente a favor de la situación inglesa y del pedido inglés, ¿no? De que Assange saliera de aquel lugar. Rusia, por otro lado, jugando también en este enorme ajedrez que se ha montado alrededor de la figura de Julian Assange. Bueno, a 4 años la noticia es que Julian Assange termina siendo uno de los grandes estorbos para poder liberar la ruta de las políticas bilaterales y los acuerdos entre Ecuador y Gran Bretaña. Al parecer, el canciller ecuatoriano Guillem Long, es el nuevo canciller ecuatoriano, sustituye al señor Patiño, yo creo, en los últimos 5 o 6 años, uno de los personajes más importantes de las políticas internacionales a nivel mundial, el señor Patiño. Y vamos a estar charlando sobre él porque es importante, el ex canciller ecuatoriano. Pero volviendo, el señor Long, quien lo sustituyó, salió a decir en el día de hoy que la relación bilateral realmente con el Reino Unido se está complicando a partir del problema Julian Assange. Ecuador continúa en su posición de no querer de ninguna manera dejar salir a Assange de su embajada en Londres, y Londres, por su lado, no quita la policía alrededor de la embajada, esperando algún paso en falso del señor Assange para poderlo apresar. En medio de todo esto también se metió la música y también se metió el arte, la gente de Calle 13, con un sistema computarizado realmente muy interesante, logró grabar la voz de Assange e inserirla en este tema que se llama Multiviral. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca, suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M si la prensa no habla. Nosotros damos los detalles, pintando las paredes con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Enfermarte para venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrutecen. Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas. Nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos. Como las células nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. the world your propaganda made. But where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. L'Ombelico del Mundo, información internacional todos los viernes de 11 a 13 horas. En la semana, www.ombelico.com.ar. Para aquellos y aquellas desprevenidos y desprevenidas que quizás escuchen que bueno, que vamos al aire los viernes y todo lo demás, es un pequeño error, no pasa absolutamente nada. Les recordamos que estamos los lunes de 15 a 17 horas aquí en L'Ombelico del Mundo, información internacional en Radionauta FM 106.3, que pueden ir a buscar las notas, las grabaciones de todo aquello que hemos realizado durante los últimos 4 años en los que estamos al aire aquí en Radionauta FM en el www.radionauta.com.ar. Lo repito, www.radionauta.com.ar es la página web a donde van a poder volver a escuchar y también, por qué no, descargar todas aquellas entrevistas que hemos realizado aquí en L'Ombelico del Mundo, así como todos los programas completos de L'Ombelico del Mundo, desde el número 1 hasta el número 116, que es el que estamos realizando en este preciso momento. También les recordamos que se pueden meter a través del Facebook y buscar tanto la página de Radionauta, la encuentran muy fácilmente, como Radionauta justamente a secas, o L'Ombelico del Mundo, también página en Facebook, a donde pueden escribirnos para preguntar, para sugerir, por qué no, acerca de lo que venimos haciendo aquí semanalmente en L'Ombelico del Mundo y en Radionauta en general. El Twitter es @radionautafm. También estos son los medios de comunicación que tienen para poderse comunicar con la radio y con este programa, que hace pocos meses incluyó en su staff al señor Fernando Vicente Prieto, que por razones laborales, por razones de diferente índole, no está pudiendo participar activamente en el aire aquí en los estudios de Radionauta, pero que sin embargo sigue trabajando en diferentes partes de América Latina. Y en este caso vamos a escuchar un trabajo que realizó el señor Fernando Vicente Prieto en su visita a Colombia. Ustedes recordarán, quienes son oyentes del Ombelico del Mundo, seguramente van a recordar que hace unas 3 semanas Fernando estaba justamente en un encuentro de formación del ALBA, de los movimientos sociales, a donde se reunieron diferentes expresiones de organizaciones políticas de base de aquí de América Latina para discutir un poco acerca de su formación y cómo llevar adelante una propuesta alternativa al sistema que se está implementando en estos últimos años en América Latina. Bueno, allí tuvo la posibilidad de charlar con Rodolfo Machaca Yupanqui, quien es dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Campesinos de Bolivia, que es la organización sindical más grande de todo Bolivia, ¿sí? Y obviamente una de las organizaciones que presta su apoyo a lo que es el gobierno de Evo Morales en los últimos años. Y sobre eso es que justamente se concentra la entrevista, es decir, en pensar cómo llevar adelante un gobierno progresista, revolucionario en Bolivia en el medio de un reflujo como el que están viviendo en este momento los gobiernos progresistas en América Latina. Vemos en estos días cómo Venezuela está siendo fuertemente atacada desde afuera y desde adentro para terminar con el gobierno de Nicolás Maduro. El Ecuador ya prácticamente por elección propia decidió irse hacia una serie de posiciones mucho más moderadas con respecto a sus compañeros de Venezuela, Bolivia o Cuba, por ejemplo. Tenemos obviamente lo que ha sucedido electoralmente en Argentina, que por más que no se trate exactamente de la misma matriz política que Venezuela, por ejemplo, muy diferente la matriz política argentina, sigue siendo obviamente en el ámbito geopolítico un retroceso, al igual de lo que sucedió en Brasil. En ese contexto es que Fernando Vicente Prieto llevó adelante esta entrevista con Rodolfo Machaca Yupanqui, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que vamos a escuchar a continuación. ¿Cómo describirías la situación general hoy que vive Bolivia? Con preocupación. Bolivia siempre mira cómo están nuestros hermanos vecinos. En ese sentido, nos duele mucho lo que está pasando en Venezuela, el ataque brutal del imperio que está sufriendo, o sea, es desestabilidad social que lo ha hecho, y nos duele mucho lo que en Argentina lo que está pasando, que lastimosamente tomó control nuevamente el imperio neoliberal en Argentina, y lo que ahora está apuntando a Brasil para fracturar el orden democrático a través de los neoliberales. Entonces, y también el resto de los países hermanos que sigue el neoliberalismo, el capitalismo. Los gobiernos están al orden de el imperio multinacional. Y eso nos preocupa a los bolivianos, a las bolivianas, y sin duda que el ataque también llegó a Bolivia, a nuestro líder, al presidente Evo Morales. A nosotros nos duele mucho porque es nuestro afiliado al presidente Evo Morales, es campesino, agricultor, que nos representa en Palacio, en el poder. Entonces que venga los neoliberales a través de sus representantes de la derecha que viven en Bolivia, a través de los oligarcas que aún todavía existen en Bolivia, han hecho un ataque frontal políticamente y han atacado a la imagen, el liderazgo del presidente, a su pretexto de corrupción y a su pretexto de que tiene hijo con una señora, y a su pretexto de que Fondo Indígena de los Movimientos Sociales también hicieron corrupción. Entonces, es un montaje brutal que han hecho en base a la mentira en Bolivia, y eso ha hecho que nos tropecemos en la repostulación que hemos lanzado como Movimientos Sociales, que nuevamente el presidente Evo Morales puede repostularse para 2020-25, y nos tropezamos en la consulta del 21 de febrero de 2016. Entonces, no simplemente eso, sino que también hay una desinformación programática o novelesca que está gestando la oposición, de que descalifica los logros que ha hecho el presidente Evo Morales, disminuye o descalifica la estabilidad económica que tenemos. Entonces ya es un libreto que están siguiendo seguramente les ha dado ese libreto de los capitalismos, los neoliberales, ¿no? La oligarquía multinacional. Entonces a esa receta están pisándolos la oposición en Bolivia, y eso hace que se debilite la democracia. Pero como movimientos sociales estamos más que nunca más unidos ahora, y eso es lo que nos ha cohesionado ahora a la cabeza del presidente, más fuerza, más fortaleza. Y también como movimientos sociales de Bolivia estamos prestos para también nuevamente unirnos entre los movimientos sociales del continente, los líderes del continente que siempre lucha para mayoría, defender todo el avance que se ha hecho a través de los gobiernos progresistas y como países progresistas para bien de los pueblos del continente americano. ¿Cuáles crees que son los errores y las debilidades del proceso que sobre las que ha avanzado la derecha y que se expresó también en las elecciones de febrero? Bueno, las debilidades que nosotros hemos detectado de nosotros es la extrema confianza y de menospreciar a la oposición. Hemos aprendido que no hay que perdonar. Así como ellos no nos han perdonado, ¿no? Cuando en el momento de posicionar el capitalismo, neoliberalismo, no nos han perdonado, nos han eliminado, han practicado una limpieza étnica en el continente, tanto a la izquierda progresista como a los izquierdistas socialistas, como también a los pueblos indígenas en el continente, nos han eliminado sin sangre, o sea, sin piedad. Ellos nos han hecho así, pero nosotros en Bolivia creíamos que no vamos a cometer el mismo error que ellos. Hemos tenido cierta hidalguía, una cierta tolerancia con ellos, pero se aprovecharon de eso, entonces los errores. Y aparte de eso también no hemos sabido capitalizar lo máximo los tiempos para poder voltear de una vez con toda la transformación. Entonces, pero este primer tiempo nos enseña a capitalizar esos errores y para poder profundizar y de una vez parar esta arremetida opositora o de la derecha, tenemos que nuevamente tomar decisiones bien drásticas para poder consolidar el proceso de cambio que estamos llevando en Bolivia. En relación a esta reunión de coordinación continental de ALBA Movimientos, bueno, preguntarte por qué la CSUB-CB está apostando a esta articulación, qué expectativas tienen en relación a la construcción de este proyecto político que es ALBA Movimientos. Primero, para nosotros un espacio de articulación con la visión y objetivo de encontrar la justicia y derechos humanos. Es un espacio de reencuentro de muchos líderes que también vienen de lo sufrido, del sufrimiento o arremetidas de los gobiernos neoliberales. Es un espacio, una alternativa del continente, el ALBA Movimientos, para transformar en lo económico, para bien de la mayoría, para transformar o liquidar de una vez lo que es el modelo económico neoliberal y componer o constituir una nueva alternativa de economía para liquidar política neoliberal o política de hegemonías por políticas de estructura integradora, de justicia, y también encontrar lo que es la justicia social. Es un proyecto político continental que va a encontrar en la equidad e igualdad, que va a consolidar lo que es la justicia social. Entonces, por eso es que este escenario para nosotros es muy nueva y además fructífera para poder luchar desde este escenario, ¿no? Porque no podemos vivir sin contribuir para nuestros futuros. generaciones. La historia nos puede juzgar. Nos pueden decir nuestros hijos qué hicieron nuestros padres, miraron así nomás que nos opriman los neoliberales, por qué no se levantaron, así como nuestros antecesores héroes nos han demostrado la lucha, coraje, y entonces nosotros no vamos a estar de manos cruzadas, tenemos que también continuar ese ejemplo, ¿no? Dar ese ejemplo para que nuestras generaciones sigan batallando ante esta opresión capitalista, ante este poder político, económico que están gestando desde el capitalismo. Entonces, frente a eso, para nosotros ALBA Movimientos y encuentro de muchos representantes a nivel del continente es la mejor oportunidad de analizar y reflexionar la coyuntura política en este continente. Ma tan ta ta ta tan tan ta tan ta ta tan ta tan ta tan. Del Sur, Lombelico del Mundo. Noticias internacionales en Radio Nauta. Radio Nauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Junio. Arde. Rojo. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio, arde, rojo. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. 25 de junio, jornada cultural frente a la estación Darío y Maxi. 26 de junio, acto en el Puente Pueyrredón. A 14 años de la masacre de Avellaneda, seguimos luchando. Por la memoria de Darío y Maxi. Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Junio, arde rojo. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles, a las 6 de la tarde, teatro. A las 8 de la noche, clown. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. El próximo 26 de junio se cumplen 14 años de lo que fue aquí en la provincia de Buenos Aires, la masacre de Avellaneda, aquí en la Argentina, a donde fueron asesinados a sangre fría Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, algo que para Radionauta, un evento que para Radionauta es realmente muy importante y que seguramente vamos a estar siguiendo en toda la previa de estos días. Pero el 26 de junio también en España va a ser un día muy importante desde el punto de vista político y periodístico, ¿por qué no? Porque vamos a tener seguramente que darle importancia a lo que va a suceder allí, porque se van a repetir las elecciones para definir el Parlamento, ¿sí? Español, que obviamente va a dar el encargo a alguno de los líderes políticos que se presentan a las elecciones del 26 de junio para formar un nuevo gobierno, algo que no pudo suceder luego de las elecciones del 20 de diciembre pasado. Ninguna fuerza logró obtener la mayoría necesaria en el Parlamento para poder obtener el cargo, ¿no?, de primer ministro y así empezar a gobernar España. Se prolongó el gobierno de Rajoy por unos cuantos meses más de 6 meses, por más allá, digamos, del límite previsto por la Constitución, y el 26 de junio se vuelve a las urnas. ¿Cuál es la situación de cara a las urnas, de cara a las elecciones de este domingo? Bueno, es un poquito diferente a la que se vio el 20 de diciembre, pero no tanto. El 20 de diciembre el primer partido político fue el PP, el Partido Popular, del actual primer ministro Mariano Rajoy, y el segundo fue el PSOE, ¿sí?, el Partido Socialista Obrero Español, con Sánchez a la cabeza. Tercero llegó Podemos, y Pablo Iglesias como principal líder en ese momento, y luego Ciudadanos, esta nueva formación liberal de centro derecha, pero que tiene un establecimiento, ¿no?, un nacimiento desligado de los antiguos partidos tradicionales que son el PP y el PSOE. Bueno, estos cuatro siguen siendo los principales partidos de cara a la elección del próximo domingo, con una diferencia, que el grupo de Podemos decidió hacer una alianza electoral con la Izquierda Unida, partido de la izquierda española, y gracias a esa alianza hoy se están proyectando como segunda fuerza a nivel nacional. Esto se vio reflejado claramente en el debate que se llevó adelante el pasado lunes. Ustedes recordarán, quien ha escuchado el Ombelico del Mundo el lunes pasado, hemos hablado en más de una ocasión de lo que iba a ser el debate que se iba a llevar adelante ese mismo día. Bueno, efectivamente, luego del programa pudimos seguir el debate completo retransmitió la RTVE, la televisión pública española, inclusive aquí por cable. Y la verdad que hay una serie de cositas que se pueden ir deduciendo de lo que fue ese debate. Por un lado, el PSOE evidentemente le tiene un rencor a Podemos extraordinario, ¿sí? Sánchez se pasó prácticamente todo el debate echándole en cara a Pablo Iglesias el hecho de que Podemos votó en contra de la formación de un gobierno del PSOE, justamente del Partido Socialista Obrero de España, para formar un nuevo gobierno. Y le dice, bueno, por tu culpa estamos en la situación en la que estamos, vos tendrías que haberme votado. Y por el otro lado, Iglesias, ¿no?, tratando de repetirle, inclusive en algunos momentos, de una manera casi que daba lástima, ¿no?, la situación en la que estaban ambos, porque Iglesias decía, pero Pedro, el enemigo es otro, no podés concentrarte contra mí. Era muy gracioso, digamos, como le susurraba inclusive al líder del PSOE, que se estaba equivocando de enemigo directamente. Bueno, la cuestión es que se presentaron los cuatro principales candidatos a ser el próximo jefe de gobierno español, y aquí escuchamos un resumen de lo que fueron las últimas propuestas, el pedido de voto, digamos, que se le concedió al final del debate a los cuatro candidatos. Gracias, no voy a pedir el voto, voy a hacer una reflexión. Creo que los días que quedan, algunos van a hablar del miedo al cambio. Lo que pasa es que los que hablan del miedo son los amigos de Blesa, los amigos de Rato, los amigos de Panamá, los amigos de Gürtel, y creo que los ciudadanos españoles en los últimos años han perdido tantas cosas que han perdido hasta el miedo. Si la gente va a votar con alegría y con esperanza, creo que esta vez las elecciones no las van a ganar los de siempre. Unidos y unidas, Podemos. 6 meses después estamos llamados a las urnas de nuevo, y puede que estés dudando en ir a votar o no el próximo 26 de junio, pero son unas elecciones muy importantes. Estamos muy cerca de lograr el cambio, y para lograr ese cambio y salir del bloqueo político de los extremos necesitamos un Partido Socialista fuerte, un Partido Socialista ganador. Así que yo no te voy a pedir el voto, simplemente te voy a pedir que pienses en los tuyos, que pienses en las becas de tus hijos, que pienses en las mujeres que sufren la desigualdad salarial, que sufren la violencia de género, que pienses en los mayores y sus pensiones, que pienses en los jóvenes que han salido fuera como consecuencia de la falta de oportunidades dentro, que pienses en los dependientes y en los familiares que cuidan a los dependientes, que pienses en los niños que sufren la pobreza infantil, que pienses también en las mujeres que ahora mismo necesitan una oportunidad que les niega la sociedad, que pienses sobre todo en tus hijos, en tus nietos y en tus nietas, en que merecen un futuro mejor, en una España mejor. Si piensas en todos ellos, estoy convencido de que el próximo 26 de junio irás a votar, dirás sí al cambio, dirás sí al Partido Socialista. Yo creo que España y los españoles tenemos un gran porvenir por delante. Tenemos una buena base. Somos una gran nación. Hay algunos que están empeñados en contarnos día tras día las cosas que no funcionan en España. Pero España es un gran país y tenemos que sentirnos orgullosos de él. Tenemos un modelo de bienestar como pocos países en el mundo, sistema de pensiones, sanidad, educación, servicios sociales. Somos un país que recibe 70 millones de turistas al año. Oiga, por algo vendrán. Vienen por los servicios públicos y por la seguridad. Somos un país el primero del mundo en trasplantes. Somos un país que somos el primero de Europa a la hora de recibir estudiantes de Erasmus. Hemos vencido una crisis terrible, la peor que hemos tenido en décadas. Si ahora mantenemos el rumbo, si seguimos caminando en la misma dirección, podemos conseguir ese gran objetivo de los 20 millones de españoles trabajando, 2 millones más en los próximos 4 años y mantener y mejorar nuestros grandes servicios públicos. España lleva sin gobierno 6 meses y yo no me resigno a que esto siga peor. Yo no quiero un país donde nuestros jóvenes estén condenados a la cola del paro, a hacer la maleta o contratos usar y tirar. No me resigno a un país donde nuestros empresarios autónomos tengan que cerrar la persiana o ni siquiera puedan levantarla. Yo no quiero un país donde sobran corruptos y faltan médicos y profesores. Yo tengo un país y tengo un sueño para este país. Un sueño como tuvieron nuestros padres y lo cumplieron. Ahora es nuestro tiempo. Si ustedes sienten como yo que España se puede volver a levantar, si ustedes sienten como yo la necesidad de darle una mejor educación a nuestros hijos, si ustedes quieren una España de oportunidades, donde nadie le corte las alas al talento, pero también un país justo, donde nadie se quede atrás, si ustedes sienten todo esto, si piensan como yo, yo les pido que confíen en mí. Yo me comprometo a liderar un nuevo gobierno para España, pero para un cambio mejor y no a peor. El próximo 26 de junio empieza el futuro. El futuro está en sus manos. En orden de aparición, la primera voz que escucharon fue la de Pablo Iglesias, luego Pedro Sánchez, luego el actual jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, y por último Albert Rivera, quien es el líder de Ciudadanos. Como habrán escuchado, hay una serie de palabras que se repiten, ¿no? Paro, por ejemplo, que es lo que nosotros llamamos desocupación. Hay una serie de conceptos, la crisis, ¿sí? Todo este tipo de ideas que siguen en el imaginario político de los españoles todavía muy fuerte, ¿sí? Y que evidentemente van a tener un impacto muy importante con respecto al voto del próximo domingo. Lo que se está jugando es realmente muy interesante allí en España, y en el día de hoy se han dado a conocer prácticamente lo que van a ser, creo yo, las últimas encuestas oficiales antes de lo que serán las elecciones del domingo. Y hay un par de datos, yo creo que bastante interesantes. El primer dato es muy simple. Todas las encuestadoras, todas, desde la primera hasta la última, desde aquella que contrató el diario monárquico ABC hasta aquella que contrató Público, por ejemplo, diario mucho más progresista allí en España, hay una tendencia a que Unidos Podemos sea la segunda fuerza en todas las encuestas. Varía la cantidad de escaños que podrían llegar a obtener, pero en todas las encuestas Podemos, junto con Izquierda Unida, han superado a una de las fuerzas históricas, tradicionales de la política española, por lo menos en la intención de voto. La segunda, se mantiene una gran capacidad por parte del PSOE, por ejemplo, de sostener lo que fueron sus fuertes políticos, ¿no? A nivel territorial, que es el sur de España principalmente, y que tiene que ver con toda la región de Sevilla, Cádiz, Córdoba, ¿sí? A donde siguen manteniendo una fuerza muy, pero muy interesante. Pero el gran emergente, ¿sí? Las regiones con mayor conflictos autonomistas, regiones con una mayor ebullición en la discusión política con respecto a la independencia, con respecto a la autonomía, con la mayor cantidad inclusive de partidos, de lenguas, son las regiones que están en manos hoy de Unidos Podemos, ¿sí? Estamos hablando de Vizcaya, Álava, que forman parte del País Vasco, Valencia. Estamos hablando, obviamente, de Barcelona, que es una jurisdicción gigante en términos electorales y que hoy estaría dando la mayoría a la gente de Unidos Podemos, además de que Podemos hoy es parte del gobierno de la ciudad de Barcelona. Con lo cual, tenemos una serie de datos desde el punto de vista político y que vamos a corroborar el lunes que viene ya con los resultados definitivos en la mano, muy interesantes de lo que se está dando en la discusión política española en los últimos años. Nosotros, obviamente, les prometemos que para el próximo lunes vamos a estar con mucha más información, ya con los datos, digamos, y no con las proyecciones, ¿no?, de los partidos políticos, porque obviamente son proyecciones que pueden ser tranquilamente manipuladas por parte de quien las hace. Lo hemos visto en varias situaciones en los últimos tiempos a nivel de elecciones, especialmente en Europa. Así que el lunes que viene seguramente vamos a tener aquí una análisis mucho más profundo de lo que viene sucediendo en España, porque, bueno, tiene mucho que ver con el futuro de las dinámicas políticas internas a la Unión Europea. Un gobierno de izquierda en España, o un gobierno de alianza entre partidos progresistas y de izquierda en España, podría significar a nivel europeo realmente, ¿sí?, un nuevo equilibrio, ¿sí?, en las fuerzas políticas, algo que, por ejemplo, el gobierno griego está esperando desesperadamente, ¿sí?, lo mismo que los portugueses, lo mismo que muchas de las fuerzas políticas que hoy en Europa están tratando de disputarle a la extrema derecha, a la tecnocracia y todo ese tipo de expresiones que se están dando en este momento en el viejo continente. Nosotros, en honor a las elecciones españolas, nos vamos a España también con la música y vamos a escuchar a la gente de El Aire haciendo Los Políticos. Otro traidor. a cerrar la discoteca. Vamos a cerrar la discoteca. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Bueno, pido disculpas, en realidad lo que escuchamos recién era sí el aire con los políticos, pero la banda es peruana, hubo un intercambio de temas. Vamos a escuchar luego a una banda española que se llama Super Submarina, con un tema que también tiene que ver con la política oficial allí en España. Nosotros, antes de saludar y de irnos del aire de Radionauta, queríamos proponer escuchar un muy pero muy breve audio que se llama Manguaré y que es el primer despacho radial semanal de 3 minutos de duración que produce la gente de el Foro Social Panamazónico, que se va a desarrollar en Perú, en Tarapoto, en abril de 2017. Es gente que tiene que ver con los movimientos sociales indígenas y campesinos de América Latina y que trabaja justamente todo lo que tiene que ver con el ecosistema amazónico, que decidió llevar adelante un pequeño audio semanal. Son 40 ediciones que van a ser hasta abril de 2017 en la preparación de lo que va a ser justamente el Foro Social Panamazónico. Nosotros se lo proponemos hoy, no lo vamos a estar reproduciendo todas las semanas, pero proponemos hoy exclusivamente para que ustedes sepan de qué se trata y que puedan entrar a la web de quienes llevan adelante esta iniciativa y conocer cuáles son los problemas que aquejan hoy el Amazonas y sus poblaciones. Bienvenidos a Manguaré, el despacho semanal del Foro Social Panamazónico, Tarapoto, Perú, abril del 2017. Este es el primer despacho semanal. Te contamos qué es el Foro Social Panamazónico. La instancia más grande a nivel mundial de encuentro y discusión de los movimientos sociales y ciudadanos es el Foro Social Mundial, que se realiza cada año en los distintos continentes y congrega decenas de miles de personas. El Foro Social Mundial ha creado foros temáticos para tratar específicamente un tema y también regionales para reflexionar sobre una zona geográfica determinada. El Foro Social Panamazónico es uno de estos foros temáticos y regionales creado para debatir y lograr acuerdos de acción en defensa y desarrollo de la Amazonía, ese tesoro natural que comparten 9 países sudamericanos: Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Guyana, Guyana Francesa y Surinam. Desde el año 2002, en que comenzaron, se han realizado 7 foros sociales panamazónicos, 5 en diversas ciudades amazónicas de Brasil, 1 en Venezuela y 1 en Bolivia. En abril del 2017, el 8º Foro Social Panamazónico se realizará por primera vez en Perú, en la ciudad amazónica de Tarapoto. A lo largo de estos años, el Foro Social Panamazónico ha contribuido a crear y fortalecer varias de las redes más importantes de pueblos indígenas amazónicos y de movimientos en defensa de la Amazonía. También ha sido el espacio donde se han planteado varias de las propuestas y buenas prácticas para la Amazonía, que después han sido avances recogidos por los estados. La Amazonía tiene el bosque tropical más grande del mundo, 5 millones y medio de kilómetros cuadrados, que representan el 60% de todos los bosques del planeta. La depredación capitalista ha destruido ya el 20% de ese tesoro de la humanidad. Por eso, el lema del octavo foro social panamazónico en Perú es... ¡El llamado del bosque! El manguaré es un tambor formado por dos troncos y dos mazos de madera, usado ancestralmente por los pueblos amazónicos para comunicarse en la distancia. Búscanos en internet en www.forosocialpanamazónico.com. Producción Radio Conexión Vida y Foro Social Panamazónico Perú. Difusión Aler. Seguro que ya nadie te cree. Tienes un concepto equivocado de la gente que gobiernas y crees que cada uno de nosotros no merece tu atención. Deberías dejarte alguna puerta abierta por si alguna vez tomamos el control. Nosotros vamos a chillar hasta que sangren tus oídos si no quieres escuchar. Mejor que corras y que no vuelvas a más. No debemos nada y nada queda que puedan arrebatarnos. Tanto se llevaron que hasta el miedo en nuestras caras desapareció. Y ahora vienen a pedirnos un esfuerzo cuando no quisieron hacer lo mejor. No, no, no, no, no. Nosotros vamos a chillar hasta que no podamos más. Hasta que sangren tus oídos y no quieres escuchar. Mejor que corras y que no vuelvas jamás. Nosotros vamos a chillar hasta que no podamos más. Hasta que sangren tus oídos y no quieres escuchar. Mejor que corras y que no vuelvas jamás. Que no vuelvas jamás. Desde el sur. Lombelico del mundo. Hemos llegado al final de Lombelico del Mundo por esta edición número 116. Nosotros obviamente nos hemos quedado, como todos los lunes decimos al final del programa, con un montón de cosas que quedaron en el tintero, desde el referéndum por la salida de Gran Bretaña de Europa, el famoso Brexit que se va a realizar el próximo 23, y a donde parece que se dio vuelta, las encuestas se dieron vuelta y ahora están a favor de quedarse en la Unión Europea. La verdad que es una cosa de locos. Hasta ayer era exactamente al revés, hoy te salen con lo contrario. La verdad que es una cosa de loco lo que está sucediendo. Hasta que no se den los resultados definitivos, no se puede decir absolutamente nada de cómo viene la cuestión. cuestión. También el Estado Islámico retomó la ciudad de Raqqa, ¿sí? La que es considerada la capital provisoria de su imperio islámico. Bueno, una serie de noticias que están circulando a lo largo y a lo ancho del mundo que nos han quedado afuera del programa de hoy, pero que bueno, sería muy interesante poder retomar el lunes que viene, ¿sí? Y eso volvemos a prometerles, ¿sí? El lunes próximo vamos a estar aquí, 27 de junio, con el Ombelico del Mundo nuevamente a partir de las 15 horas, ¿sí? Y durante 2 horas para tratar de entender un poco las noticias a nivel internacional desde obviamente una perspectiva contrahegemónica, desde una perspectiva particular, diferente a la que van a encontrar en la mayoría de los medios comerciales que circulan aquí en América Latina. Nosotros nos despedimos, agradecemos muchísimo al señor Álvaro Bretal, quien ha sido el encargado de la puesta en escena de este Ombelico del Mundo número 116. La verdad, excelente. La gente que opera en Radionauta es de lo más profesional que tenemos, así que agradecemos muchísimo a todos y todas quienes nos dan una mano con eso. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Quédense con Radionauta a partir de las 19. Tenemos las novedades informativas en una tarde descalza y nosotros nos volvemos a ver el próximo lunes a partir de las 15 horas. Chau. A ver.